¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia. La tentación. El vocablo tentación trae a la mente diferentes cosas para cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Para algunos esta palabra indica un delicioso helado de crema batida y nueces, para otros es el hombre o la mujer quien ha venido a ser el objeto de fantasías sexuales secretas en la oficina. Para el negociante que vive bajo una presión inflexible puede ser el bar de la esquina. Para la mujer que hace tiempo perdió el fervor de ser esposa y madre, puede ser la farmacia de la esquina donde sabe que puede conseguir que le vendan esa receta de calmantes una vez más. Para el adolescente, el vocablo tentación puede traer a la mente una botella de cerveza, un paquete de cigarrillos o un miembro del sexo opuesto con quien los padres le han prohibido mantener amistad. Puede ser el deseo incontrolable de librarse de una comida obligándose a vomitarla para no aumentar de peso. Tal vez la tentación tiene algo que ver con estantes de revistas en un comercio local o en algún lugar donde se alquilan videos. Piense un momento. Cuando usted oye el vocablo tentación, ¿qué le trae a la mente? ¿Qué cuadros y emociones le vienen a la mente? Esta es una pregunta importante al comenzar juntos este estudio que probablemente va a llevar algunos días. En cierto sentido, cualquier cosa que se le ocurra como respuesta a mi pregunta, ese es justamente el tema de este estudio. Es sobre todo usted y su tentación en particular. Para algunos este estudio es sobre el uso de las drogas. Para otros, este estudio parecerá hablar casi exclusivamente sobre la esfera de la tentación sexual. ¿Qué esfera de la tentación le gustaría hallar incluida en este estudio? ¿Cuál es la tentación más grande? Yo deseo que usted escoja una tentación o una esfera de la tentación donde puede aplicar los principios de este estudio a través de toda nuestra exposición. Al comenzar a ver la historia que le da Dios a una esfera, se verá motivado a aplicar estos principios a cada esfera donde es tentado. Pero para el propósito de medir su progreso, escoja solo una esfera, por ahora. La esperanza de vencer su tentación más grande puede parecerle débil ahora mismo. Ya he tratado y he fracasado tantas veces en el pasado, tal vez esté diciendo en este momento. ¿Por qué desalentarme otra vez? Hay varias razones por las cuales puede volver a luchar otra vez, mi amable oyente. Primero que nada, un hábito que le provoca derrota en su vida le robará su confianza en el poder de Dios para darle la victoria sobre el pecado. En consecuencia, usted vacilará en presentar a Cristo como la solución a otros que están controlados por el pecado. Un hábito pecaminoso en su vida destruirá su incentivo de compartir su fe. Usted se sentirá como un hipócrita. Y en esas ocasiones cuando reúne suficiente convicción para decir algo, no tendrá la confianza que tendría si fuese libre. Uno de los resultados inmediatos de ser liberado de un hábito que lo controla es el deseo de compartir con otros el poder de Dios que ha sido experimentado en su vida. A Satanás le gusta mantenernos en esclavitud porque disminuye grandemente nuestra capacidad. Nos sentimos como hipócritas y también podemos parecer hipócritas si otros conocen nuestro pecado. Yo he conocido a varios creyentes que nunca fueron seriamente motivados a dejar de fumar hasta que se rindieron para hacer un impacto en su mundo, para el Señor. Una persona comentó, «Nadie me va a tomar en serio mientras yo siga fumando. La gente me mira como diciendo, si Dios es poderoso, ¿por qué no te ayuda a dejar de fumar?» Esa es una pregunta bastante interesante. Otra razón por la que usted tiene que recobrar esas esferas de su vida en que ha resbalado consiste en que decidir no luchar contra el pecado lo lleva finalmente a lo que la Escritura llama un corazón endurecido. Y un corazón endurecido, mi amable oyente, se produce cuando la gente oye la verdad y la cree, pero rehúsa aplicarla, es decir, ponerla en práctica. Producir un corazón endurecido es un proceso que lleva tiempo, pero cada vez que los creyentes conocen que hay pecado en su vida y sin embargo no hacen nada al respecto, se vuelven menos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Finalmente, llegan a un lugar donde no sienten ninguna convicción de pecado, se endurecen y apagan al Espíritu en sus vidas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Y efectivamente, mi amable oyente, esto es algo muy peligroso. La Biblia advierte que si dejamos que este proceso continúe, finalmente Dios nos entregará de nuevo al pecado. O sea, en un sentido Él dice: ¿tú quieres vivir a tu manera? Bien, hazlo, y sin ninguna interferencia de mi parte. En ese momento los creyentes pierden toda dirección moral y ética en lo que respecta al Espíritu Santo. Ellos están solos. Yo creo que esto es lo que le pasó al hombre que describe en 1 Corintios capítulo 5, que lleva una relación de incesto aparentemente sin ningún remordimiento. Creo que el hombre no obedeció las instrucciones del Espíritu Santo y Pablo dice que fue entregado a Satanás. Tal es el riesgo, mi amable oyente, que corremos si no nos encargamos del problema del pecado. Siguiendo este pensamiento, otra razón por la cual usted tiene que luchar contra los elementos pecaminosos de su estilo de vida es que un pecado lleva a otro. El pecado es como el cáncer que se extiende. Una esfera sin resolver expone otra. Cuando usted se acostumbra a un pecado en particular, una vez que se arriesga en su estilo de vida, es solo asunto de tiempo antes que otras esferas constituyan problemas. En mi experiencia particular me ha tocado aconsejar a muchas personas con relación al pecado. Y casi todas comienzan con una historia sobre un pecadillo que se dejó sin resolver. Esa esfera abre la puerta para otras cosas que pronto se convierten en serios problemas, en problemas gigantes. Una muchacha adolescente que se envolvió en las telenovelas le desarrolló una profunda curiosidad sexual desordenada. Después de varias noches de abandono sexual y de un corto matrimonio que terminó en fracaso, ella encontró el camino y la alternativa cuando trató el problema de su pecado con una persona que le aconsejó acerca de Jesucristo y el perdón acerca de sus pecados. Cuando ella compartió su testimonio, era increíble que alguien con el trasfondo de ella pudiera vivir como vivía. Era una adolescente modelo en su hogar, en la iglesia y en su colegio. Sin embargo, ella misma admitió que las telenovelas de la tarde las condujeron a un pecado que jamás se imaginó que cometería. Y este es otro caso. Un buen hombre cristiano comenzó a parar de vez en cuando en el bar de la esquina después del trabajo para pasar algún tiempo con sus amigos. Él nunca tuvo ningún deseo de tomar, pero pensó que una cerveza no le iba a hacer daño a nadie. Aún se convenció a sí mismo que tomándose una cerveza podría relacionarse mejor con sus amigos y tener la oportunidad de compartir a Cristo con ellos. No pasó mucho tiempo cuando una cerveza se convirtió en dos, luego en tres. Pronto llegaba al hogar ebrio y eventualmente perdió a su esposa y a sus hijos. Cuando contó su historia, dijo lo siguiente: en mi corazón yo sabía que estaba mal, pero pensé que cada hombre tiene su vicio. ¿Deseaba él luchar con el problema de la bebida cuando era una cerveza de vez en cuando? Sí, lo deseaba, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Una última razón por la que usted tiene que tomar seriamente aún el pecado más pequeño es que el pecado siempre resulta en muerte de alguna clase. Santiago dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 16. Santiago nos da una ecuación bastante interesante aquí, mi amable oyente. Es tentación más pecado es igual a muerte. Donde quiera que hay pecado, mi amigo, mi amiga, siempre hay muerte de alguna clase. El ejemplo más obvio sería muerte física como el resultado de un accidente automovilístico relacionado con el alcohol o el suicidio. Otros pecados provocan la muerte física después de un periodo prolongado. Ejemplos incluirían el fumar, el beber alcohol en forma excesiva, el uso de drogas y varios desórdenes en el comer. El pecado provoca la muerte en otro nivel. Sin embargo, y a menudo los problemas en este nivel llevan a hábitos destructivos, como ya los hemos citado anteriormente. El pecado provoca la muerte a las relaciones. El pecado causa el deterioro en las relaciones. Cuando el hombre es insensible a su esposa, ella se alejará emocionalmente de él por un tiempo. Si él continúa abusando de su esposa emocionalmente de esa manera, finalmente destruirá todo el afecto que ella le tenía. En esencia, su relación fenecerá. Si una pareja joven durante el noviazgo deja que sus relaciones físicas tomen prioridad, en poco tiempo no habrá relación alguna. Habrá terminado. Si un empleador descuida a sus empleados, los trata mal y no muestra sensibilidad hacia sus necesidades y responsabilidades familiares, al fin destruirá su lealtad a él y la compañía. Si los padres descuidan a sus hijos, esa relación gradualmente se desintegrará hasta no existir más. Si un hombre llena su mente con material pornográfico, finalmente destruirá cualquier posibilidad de intimidad entre él y su esposa. Un padre que continuamente ignora las leyes del tránsito con sus hijos en el automóvil destruye el respeto de ellos por la ley. Se enseña por medio del ejemplo. Mientras no me descubran, no hay nada malo en violar la ley, dicen muchos. El adolescente que toma solo una copa por invitación de sus amigos destruye su capacidad de influirlos en la dirección correcta. El pecado, entonces, mi amable oyente, siempre provoca alguna clase de muerte. Algo queda siempre destruido, ya sea el respeto, la lealtad o la vida misma. Es por eso que allá en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin duda alguna, mi amigo, mi amiga, usted, mi hermano, mi hermana, la tentación y el pecado es algo que tiene un final catastrófico, la muerte, la destrucción. Y dijo Jesucristo en su palabra de una manera tan, pero tan real, y es algo que tenemos que tener en cuenta al concluir este programa. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto en Juan capítulo 10, versículos 9 y 10 respectivamente. Mi amable oyente, el adversario tiene una firme intención no solo en robarte lo que ya tienes, sino en matar y destruirte finalmente. Así que yo creo que es muy importante que usted pueda meditar muy bien en su vida y tomar cartas en el asunto en cuanto al pecado. Porque si esto persiste en tu vida, finalmente no quedará nada. Y al final terminamos lamentando cuando solo cosechamos lo que nosotros con nuestras propias manos lo hemos sembrado. Gracias por haberme permitido compartir con usted de frente con la Biblia.